ya para que te lo voy a repetir. Entre tú y yo todo ha cambiado. No me siento tan enamorado como al principio. Y presiento